El maestro es quien presenta alteridad, es quien presenta contradicción, el que se opone a lo normal, el que no da por sentado que esto es correcto y esto es incorrecto. Por el contrario, es aquel que provoca todo el tiempo otro pensamiento, otro lenguaje, otro dibujo, otra escritura. ¿Para qué estamos reuniéndonos aquí si no es justamente para ir contra el orden natural de las cosas? El maestro es el que se opone al orden natural de las cosas. Esas que el mundo te presenta a diario, ¿no? Es natural que una familia sea padre y madre heterosexual,